algo en contra. Sabes, tengo muchas ganas de ponerme a conversar de los dos y del futuro, de mi sueño y de los tuyos. Tú bien sabes que te estoy queriendo y he jurado hacerte feliz. Me enloquezco por tenerte a mi lado. Si no vienes, yo no viviré. Si tú quieres, yo podría amarte como nadie lo ha hecho alguna vez. Oh, mi amor. ¿Y qué se siente con la nueva generación? Small.